Querida audiencia desde el Clarín, debo aclarar antes de que empiecen a escuchar este programa que mi voz no quedó del todo bien grabada. Estaba conectado desde el aeropuerto de Panamá y se escuchaba bien de mi lado y del lado de Spider Games, pero aparentemente Discord no pensó lo mismo y la grabó bastante entrecortada en los silencios. De todas formas, se entiende. Creo que es pasable, pero no es el estándar al que estamos acostumbrados. Pero volver a grabar este programa va a ser bastante complicado. Entonces, vamos a lanzarlo así, perdón, con esas interferencias. Espero que de todas formas pues puedan disfrutarlo. Y nada, pues disculpas por adelantado. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Entrenando feed independiente, bueno, ya lo esperamos con el programa anterior, pero este es el primer blog oficial que grabamos teniendo el feed independiente, exclusivo desde el Clarín. Y además grabando desde Panamá, desde el aeropuerto internacional de Panamá, porque estoy esperando un vuelo que sale más o menos como unas 6 horas. Dice que se levanta la señora de Games, no me quiso prender la cámara porque dice que no se ha bañado y está lleno de lagañas y parece un close-up de Ren y Stimpy, así me dijo. Sí, hoy no te quise apatear con mis grandiosos ojos verdes por la tanta lagaña. Exactamente, pero bueno, pudimos coordinar para grabar hoy. Yo le grabé y hasta Games me grabó desde el aeropuerto de Ciudad de México y que se grabaron desde aquí, pero esta red es privada y en teoría, si mi tarjeta de crédito no me la cancelan porque no la he pagado este mes, es muy gracioso que estoy grabando desde una sala de Priority Pass por una tarjeta de crédito que no la he pagado. Que estoy deudando. Así es esto. Si eso no resume la vida de un clase media que no deberíamos tener estos pedos, no sé qué más lo va a hacer, amigos. Y nada, pues para poder tengo muerto y entre vuelos, tengo vuelto de un viaje de trabajo esta semana. Voy a estar aquí unas lindas y preciosas 6 horas para agarrar un vuelo de 6 horas, para después esperar y agarrar otro vuelo de 2 horas. Básicamente, este domingo dijeron Bernardo que se puede que no duerme. Entonces, bueno, lo mejor va a ser hablar aquí para pasar un poco mejor el rato. Así es, como debe ser. Como debe ser. Y también como debe ser, el señor Spider Games no hizo la tarea, no leyó lo que le tocaba y no vamos a poder hacer el programa completo, amigos. Explícate, amigo, ¿qué pasó? ¿El perro te comió la tarea? Me pusiste a leer como 20 cómics y de esos 20 cómics todos eran de Venom, entonces obviamente dije, no voy a leer tanto. No, pues sí, se cruzó todo Tuve la vida, el amor. Tuve la vida, mi hijo menor cumplió años, después llegó Halloween y después mi hija. Mi hija del medio. Gracias. Mi hija del medio, le pregunté hace como un mes y medio, 2 meses. Oye, ¿te vas a querer disfrazar de K-pop Demon Hunter? Dijo que no. Hace un mes le dije y dijo que no. Hasta que esta semana le regalaron un traje de K-pop Demon Hunters y adivina qué, dijo, sí, quiero disfrazarme de eso. Pero le regalaron un traje. Sí, pero faltaban cosas. Pero que ya tú le dices, cuando no te planificas con antelación, que esa es la lección que le quieres dar, tu disfraz de K-pop, de esa mierda, no sé qué dijiste, va a quedar culero. Entonces vas a hacer la K-pop Demon Hunter de Temu. Eso sería sí, pero no. Como buen padre dijo, no, pues tengo que conseguirle las cosas. Un papá consentidor, por supuesto. Entonces seguro quedó esa niña, pero Dios mío. No le hiciste un disfraz, no le hiciste un cosplay. Quedó, pero de convención de cómics, seguro, todo profesional. Sí. A veces. Sí, pues, Pues el traje ya está prácticamente completo, ¿verdad? Tenía su chorcito, su blusa y su chamarra. Ya nada más le conseguimos las botas y los, pues, el peinado, o sea. Mira, para que vea lo yo que se lo tengo ni idea que está hablando este gamito. ¿Qué? Mira, me sale. ¿Qué ponemos antes? ¿Es así? No sabes, es bastante popular. Amigo popular entre los chavos. Entre tus hijos. ¿Cuántos años tiene tu hija del medio? Bueno, tú me equivocas, capaz que tenga 45 años. Que no, 45 también años. Tiene 8 años y también hay gente de mediana, grandes, o sea. Ve la película, está padre. Ahí en el vuelo ahorita que despegues, échatela. No, pero madre, tengo mucho terapias y películas que ver para... Es como... Estas barbias asiáticas que básicamente están... Es como el Kimetsu, pero con canciones. Ay, si algo pudiera ser mejor Kimetsu, no, ya ves, son canciones de K-pop. No sé si sabía que yo odio los musicales, es la cosa más horripilante del mundo y me aburren. Por eso eres un hombre amargado y horrible. Los musicales te dan vida. No, sales feliz o triste, loca, te dando canciones. ¿Qué más quieres de la vida? No, amigo, yo lo nada, me da aburridísimo. Mal, mal. No, si tenemos comentarios, no sé si tenemos comentarios en el video, pero la gente que tiene mal gusto, pues diga que sí que están los musicales. El único musical que yo me... y era porque tenía chistes, fue recientemente fue Wicked, pero la película de Disney sí me pareció estúpido, se ponían a cantar, en fin, es un nombre como dices tú. Pero bueno, amigo, hablando de hombre feo y amargado, vamos a hablar de Venom. Bueno, Venom está amargado realmente, de hecho, a mí es la etapa más venomizada de todos los Venoms que pudieron existir. Y llegó un punto, después de que salió Venom la primera vez, que pusimos en un programa, si mal no recuerdo, esa otra vez, sí, así, no, así no lo creen. Porque creo que era como el quinto o sexto regreso de Venom. Bueno, no porque era como tercero o cuarto, quizás. No, era tercero o cuarto, quinto. Sí, Venom vuelve a regresar. Venom, exactamente. Otra vez. Me recuerdo, tenemos. Si buscan nuestros programas, y les prometo que para la próxima, porque tengo mucho tiempo, voy a sacar las estadísticas para poder darles estos datos más en caliente. Pero sé que tenemos Venom regresa, Venom regresa otra vez, y Venom regresa otra vez, regresando de nuevo. Tenemos 4 programas. El último es Venom vuelve a regresar otra vez. Exactamente. Y bueno, se debe, o la razón fundamental es porque estaba vendiendo pan caliente, Venom era Marvel en ese momento, 89, 90, 91, 92, y en 92 justamente le dieron su propia serie, de la que deberíamos hablar, pero Spider-Man no le dio la gana de leerla, porque no le importa la audiencia, ni el resto, ni el compromiso que tiene conmigo, y me traicionó a esa familia. Eso último, más que nada. Porque siempre dice que lo va a dejar por mí, nunca le han casado, le he casado con hijos. Y bueno, particular que la que inicia todo y que en la que el compadre Spider-Man, y por eso vamos a conversar, porque se supone que este programa es sobre todo lo que tiene que ver con Spider-Man, se publicó con Spider-Man en un momento de la historia y por haber, que es el protector letal, ¿no? Cuando ya tú ya ves como un personaje por sí solo, y que continuó, de hecho, eso fue una miniserie como de prueba, pero le fue bien y luego yo. La etapa más Venom de todas las Venoms, y quería salir de eso en un solo programa, pero vamos a hacerlo ahora en dos por la cantidad de material que es la flojera de Spider-Man. Y lo primero que tenemos es de hecho una novela gráfica de Avengers que no estaba en el orden de lectura final, pero la incluí, yo mismo la puse allí porque Venom es el protagonista de esta historia. Ciertamente no sale Spider-Man, pero la explicación del juicio que vamos a ver en un one shot que hubo al respecto es el juicio sobre los crímenes que va a cometer Venom en esta historia. Y tengo de sabor y de sentido ese juicio, aunque honestamente el número está muy bien escrito. Es la razón por la que tenemos esa novela gráfica. Entonces hablaremos de Avengers, la graphic novel. Death Trap Ball, básicamente, que es escape de la bóveda. Después de eso, si mal no recuerdo, voy a revisar acá porque él esté cagando, para, sobre todo por el orden, tenemos el juicio de Venom, que fue un one shot. Se publicó por sí solo, escrito por Peter David, además, afortunadamente. Y luego, solamente vamos a hablar de dos momentos, de Amazing Spider-Man, donde como que termina este arco inicial que funciona como génesis para Little Tentacle. Son cuatro números solamente, pero justamente los dos primeros son dos novelas gráficas. Bueno, de hecho el one shot es como de 30 paginitas, no es como un número extendido, la novela gráfica es de 60, ¿no? Entonces por eso es que son esos cuatro títulos solamente. En línea general, amigo, ¿qué te pareció? ¿Cómo quedaste embelesado y amado? ¿Y si esta relectura ha hecho que ahora reconsideres el personaje y ahora eres un mega fan? No acordé nada. Bueno, qué mal. El número de Peter David, o sea, el juicio de Venom, se me hace muy, muy buen escrito, pues Peter David no esperaba menos. Pero como que la junta directiva, los editores no se pusieron de acuerdo o no investigaron, porque como venimos leyendo las aventuras de Venom y todo más, ya empieza con esto de su moralidad y va a desencadenar en lo del protector letal, en ser un antihéroe. Pero aquí se siente tan fuera de lugar, o sea, en esta novela gráfica de la trampa en la bóveda, se siente todavía como un villano. O sea, el mono ese quiere salir y va a hacer lo que sea necesario para salir, aunque mate inocentes. Cosa que ya para este entonces, bueno, según el orden directo, deberíamos estar ya en la etapa donde Venom ya no trata de matar inocentes. Sí, y hay algo de contradicción, de perturbar de Venom, porque esto lo incluí porque hacía referencia a ello el juicio, pero los números publicaron relativamente cerca. No es que estamos hablando de la novela gráfica que pudieran algunos decir, es el Venom de hace 3 años, que era malo de Marolandia, y ahora es el malo gris. No, esto fue una detrás de la otra, de hecho, juicio es por esto, ¿no? Y está full blown villain, tal como tú dices. Adelante. Sí, o sea, eso está medio raro. Pero, y lo del juicio también, aunque está muy bien escrito, también él se siente así como fuera de personaje. O sea, porque él trata de hacer lo que tenga que hacer, aunque sea malo, para escapar. Pero pues, es Venom. No esperaba mucho que alguien le pusiera mucha atención en ese entonces. Y los números de la Amazing de David Michelin, pues el rescato muchísimo el arte de Matt Magley, como me encanta en estos años. Y su interacción con los padres de Peter, o sea, es muy también extraña, como que ya hasta el punto vamos a mencionar por qué estás con ellos y qué intenta hacer. O sea, como que te digo, como que no hay mucha conexión entre escritores, como que les dijeron haz esto con el personaje y nadie se puso a investigar cuál es el plan a futuro de él, pero pues, ¿qué les podemos decir? Aún así está tan interesante. El número este de los Avengers también no creo que sea malo. O sea, está muy, muy interesante la. Porque no están solo los Avengers. Tenemos los Avengers, tenemos a la Freedom Force, tenemos los villanos, tenemos a Venom. O sea, es un popurrí, como dirían así. Muy. ¡Ulala, señor francés! Popurrí. Muy interesante de personajes. Sí, para entrar en detalles, sí, coincido en que había un carácter de Venom que como no estaba bien formado, sobre todo en esta novela gráfica, que está villano full blown. Pero de hecho lo que sí quería rescatar, pero creo que lo vas a notar más cuando releas el otro, si es que no lo habías leído, creo que sí, ¿no? Creo que sí lo habías leído antes. Uh-huh. ¿O no? No sé, tú me dices, si te acuerdas de haberlo leído cuando chiquito. Eso, o sea, ese salió aquí en México, ¿no? El protector está en que sí. Aquí no, allá en México, ya me salí. Sí, no me acuerdo. Creo que sí salió, pero no estoy seguro y... ¿Y no lo harías? ¿Dónde la busco? No, mira, recuerdo. Ahorita que lo estuve ojeando, sí me acuerdo de los primeros. Pero mira, amigo, como no quiero admitir que lo leyó con frustración. Él era súper fan de Venom, pero algo le pasó. Algo le hicieron. Sí, empecé a leer Venom y dije, ay, canijo, ya no puedo ser fan de esta cosa. No, creo que en México no salió. Ah, qué raro. Es que no salió en los 90, es lo que queremos decir. Sí, es que en los 90, en su momento, cuando tenías estos cómics, uh-huh, esta etapa donde apareció Venom Protector Letal debería tocarle a Viz, pero en ese momento perdió los derechos. En ese momento Viz estaba enfocado mucho en sus ediciones especiales en Maximum Carnage. Entonces no publicó el de Protector Letal. Curiosamente sí publicó el de Spirit of the Venom con Ghost Rider y Johnny Blaze. Se me hace que ha de ser eso. Como historia extra. Perdió, ¿no? Perdió los derechos, no lo hicieron, ¿no? Porque, ajá. De hecho, lo que tú leíste después, como en el 94, 96, fueron ya la otra editorial. Como uh-huh, con 2 o 3 años de retraso. Pero ellos tampoco decidieron publicarlo de Venom en ese momento, entonces. No, porque como andaban, ambos dos se quisieron comer el pastel chidote que era Maximum Carnage. Uh-huh. Viz publicó ciertos especiales y no acabó Maximum Carnage. Entonces, Marvel México en sus ediciones normales terminó lo que dejó Viz. Hasta eso no lo volvió a publicar, simplemente donde Viz se quedó, ellos lo terminaron. Entonces se quedó. Capaz que también por eso un refrán de Venom, porque te lo dejaron todo a la mitad. De coitos, sí, interrumpidos. Puede ser. Lo curioso es que sí tengo una libretita de apuntes con la portada de Venom, Protector Letal, que me regalaron una vez que andamos en el Office Depot, mi esposa me la compró, pero qué curioso es la vida. Qué curioso que sea de esa, ¿no? Pero uh-huh, era lo más Spider-Man que había en ese entonces. Bueno, sí, que hay que oír. Lo hemos dicho mucho porque, por supuesto, con Todd McFarlane y Michelin, pues empezó, bueno, como tal, que son de dos. También hemos dicho que cómo se ve el personaje hasta ahora. Y sí entiendo lo que dice en esta historia en particular, muy bien. Pero algo que hay que destacar de Little Protector es que hacen un esfuerzo de decirte que es un antihéroe, que es mucho más antihéroe, sobre todo en esa primera serie. ¿Mm? El Venom moderno, el que leerías actualmente, donde Eddie Brock realmente no está tan loco. Y la relación con la simbiote creo que ha cambiado mucho. Es muy diferente a este en particular. Y conserva muchísimas características demenciales. Porque yo creo que la película también ha cambiado, que para socializarlo y para hacerlo más fácil de relacionarse con él, pero que también se pierde un poquito de encanto el personaje. Es que es muy animalístico, muy alienígena, y es se identifica como que la unión de estas dos personas y habla de una forma muy extraña. Y eso en particular, si quieres vender una película así sin tener todo el background, te iba a ser muy raro. Cuando quieres decir que la unión es muy extraña, como que te voy a chupar los pulmones por la nariz, quiero comerte el corazón, medio animal y medio alien, y lo dejan muy claro. Y sí, hay una vena de defender al inocente, pero defender al inocente bajo su criterio, que es completamente delirante y psicótico. Es lo que a él le parezca que alguien es inocente, pero si lo mira feo ya no es inocente, lo mata y se come el corazón. Y es entonces muy cool para un niño de 8 años, supongo yo, de 8 o 10 años. Sí, y pues, en la película tiene algo de eso, ¿verdad? Cuando dice, quiero comer tu páncreas. Ah, pues, exacto. Pero lo dice el simbionte. Eddie Brock lo contempla asqueado. Uh-huh. Acá, en cambio, Eddie Brock es un participante vigoroso y súper ansioso de eso. De hecho, es Eddie Brock diciéndolo porque ya no es él, sino que somos nosotros. Pues ven, estamos con eso. Pues como yo conozco a John, desgracia de Brock, y tiene tantas traumas, se permiten que te deje poseer, pero mantiene algo, digamos, de autonomía, de humanidad. Eddie Brock ha perdido toda su humanidad. No sé cuándo la recupera, porque el que leí recientemente de Donny Cates, hace unos años apenas, pero hablando de 30, 40 años de distancia, es muy diferente, muy diferente. Y ahí voy. Sí creo que hay un esfuerzo editorial, y sobre todo se lo veo mucho a Peter David en el nombre del juicio, y luego a Michelini en Leto, de no perder esta voz de desquiciado, pero de explicar por qué se está comportando de forma diferente y si hay un ajuste. Lo que pasa es que estos números de corrido se siente muy brusco, porque acá, en este número del que no hemos empezado a hablar, pero le damos un resumen súper sencillo, tienes básicamente todos los villanos que están atrapados en la bóveda. Bóveda. Uh-huh. Que están organizando un escape, pero más que no sé, escape hacen un, yo no sé, no recuerdo cómo se dice en las prisiones esto, pero es un motín. Que se levantan y secuestran una parte de la prisión y empiezan a matar gente cada cierto tiempo hasta que cumplan con sus exigencias. El tema es que Venom, que está bien loco aquí y es completamente alien, en el sentido que la vida humana no le interesa, se opone al gendarme o al dueño de la prisión. Que también un backstory de total y completa locura, porque ha llevado su sed de dinámica contra el supervillano hasta el punto que lo va a matar a todos, incluido él, con tal de que nunca se escapen, puedan salir. Y funciona como peliculita de los 70 y toda extrema, pero con villanos. Y algunos son medio difíciles de identificar, porque ropa de presión, y te lo tienen que decir, eso, pero villanos tipo CEO de Punisher para arriba, de todos los de Avengers, y entonces hay algunos ahí que no sé quién demonio es este. Otro que quizás pueda reconocer, está por ejemplo Britannia, está Goliath, que lo estoy viendo ahorita acá en el primer pantalla, que está viendo solamente Spider Games. Al mismo tiempo, hay equipo de supervillanos tipo Suicide Squad que se quieren que les quiten algo de su sentencia hacia el gobierno, porque son un desastre, lo utilizan de carne de cañón. En ese equipo está Blob, está Mystique, no me acuerdo cuál es el otro, ahí está Pyro, Avalanche y el Crimson, no sé qué diálogos. Exacto. Entonces tiene villanos contra supervillanos, pero que puede ser que se volteen en cualquier momento, pero que sí, que no, que caiga un chaparrón, de los mismos Avengers que se organizan, y en medio de todo esto la posibilidad de que encerrado aquí en la bóveda, que es subterránea, terminen estallando los mil demonios, hasta el punto de que les toca, para salir de todo esto, pues cooperar, y coopera los dos supergenios mamones insoportables, Iron Man y ¿cómo se llama? Hank Pym. No, o sea, no, Hank Pym y Iron Man está en un principio, pero luego le toca uno de los villanos, el que de hecho. Thunderbolt, exactamente. Que también hay un Spider-Man que había sido villano de Thor y después de Spider-Man. Creo que es un super científico, ¿no? Entonces, ahí están. Tiene colaboración. Es de la Working Crew, uh-huh. Amigo del Wreckers. Uh-huh. Sí, por ahí andan todavía, pero Sí, una serie. Aquí lo que me queda, lo que todavía no entiendo muy bien es el desfase temporal, porque este cómic tiene que ser del 92, o sea. Pero, bueno, por ejemplo, yo siento como que lo pensaron antes. Es que, güey, no es del 92, es del 91. Pero finales del 91, muy cerca de lo que vamos a leer ahorita. Sí. Porque, por ejemplo, temporalmente hablando, Vermin está aquí en la válvula, en la bóveda. Que ya sabemos que no, que por lo que leímos de Matei, ¿no? Uh-huh. ¿De la diferencia? Sí. Unos meses, básicamente. Sí, es que. Bueno, es eso y. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que había una miniserie de villanos de Spider-Man? Uh-huh. La de. La del sindicato. Sí, sí. La del sindicato, ese no me acuerdo si fue en los. Fue en los 90s, ¿no? ¿A qué no, voy con esto? No, fue. Bueno, sí, 90, estoy diciendo. 89-88. Ahorita puedo buscar, pero. Cuando se ponen de. Que el Bill les dice que él es el último trabajo y que no sé qué. Bueno, en ese arco, en esa miniserie, es cuando Rhino cambia, deja el uniforme que trae en este número. Aquí el dibujante que es Romlin, dibuja el Rhino como estuvo en los 80, con unos brazaletes, unas sombreras, algo así. Que deja ese uniforme y después ya en los 90s David Michelin con Eric Lansern en Amazing Spider-Man le dan el otro uniforme por Justin Hammer. Bueno, regresan al básico, ¿no? Que es el que trae ahorita. O sea, ese tipo de cosas yo sé que son cómics y yo sé que los tiempos dan igual, pero pues si algo se caracteriza a Marvel es que tratan de cuidar este tipo de detalles generalmente. No siempre les funciona. Sí. Aunque también como esta novela gráfica y dice 91, pero puedo decir en cualquier momento del 91, yo les quiero dar el beneficio de la duda. También añadí yo a la lectura muy a los pendejos, sin pensarla mucho, capaz que tenemos que haber leído hace tiempo. Lo que pasa es que van a juzgar a Venom por los crímenes cometidos acá, y los crímenes aquí son terribles y muy bien detallados de qué fue lo que pasó, y perdía mucho sentido la otra, ¿no? Entonces puede ser que esté ubicada lo suficientemente distante como para que no hayan ocurrido estos cambios que tú comentas, aunque en particular el de Rhino creo que sí es imperdonable, que por bueno, una separada que ya había pasado, ¿no? O sea, no cuadra eso. Sí, la miniserie que hablamos es Deadly Foes of Spider-Man y es del 91, o sea que técnicamente sí andábamos más o menos en esa época. En esa época, sí. Okay. Vamos a ver, aquí la tengo. Gracias por conseguirme el título, porque estaba buscándolo como sindicato y no está más perdido. Esto fue. No, mira. En el 90, tal como tú dices, pero fue en. Fecha. Mayo, junio, julio del 91. Realmente que sale. O sea, sale como publicado en 90, pero se publicó en el 91. Esa diferencia así de la fecha que sale en portada de la de publicación. Bueno, pero entonces sí, técnicamente sí estamos bien. Entonces, o sea, simplemente nosotros no la habíamos leído en su momento. Porque nos dio hueva. Y no sabíamos que existía. Y no estaba en la hora de lectura porque, aquí voy, el protagonista cae, no es Venom. Venom, de hecho, es el villano. Y Spider-Man no sale. Entonces, sí. Técnicamente está una historia de Venom, o para entender la génesis de o el cambio de Venom entre super mega villano, pero esta distancia creo que da un poquito más de sentido. Eso es una, bueno, es una historia de los Avengers también, porque sí. Originalmente se llamaba Avengers Death Trap the Vault y no sé qué en un momento le agregaron ese Venom, ¿verdad? También porque yo creo para pues llamar la atención, no, porque ya cuando se volvió famoso suceden ahí las cosas, ¿no? O sea, de sobre todo utilizarlo como el villano principal, pues tiene ese sentido. Pero bueno, en todo caso, obviamente que van a hacer sus planes y que va a terminar estar preso de nuevo Venom. Y aquí sí vamos con el número que más nos interesa, que es el escrito por Peter David, donde juzgan a Venom sobre esto. Nos hablan de que inclusive los han regenerado a todos, pero empieza con un juego Venom, que bueno, ya voy por no, es un engaño. Pero vemos a Eddie separado del simbionte. Supuestamente traje está muerto. Algo que está pasando mucho en este estilo de dibujar a Venom, sobre todo después de Tom Holland, yo no recuerdo que Venom tuviera una baba verde todo el tiempo constante, y que las figuras fueran completamente flexibles, ¿no? O sea, se convierten casi casi que más que mandíbula. Un elemento de expresión de Venom, que pueden estar de un lado a otro, y ya no son como que esta mandíbula de tipo ñaña que era muy característica, pero que era fija. Que es lo utilizamos para demostrar que el traje se murió y que ahora el pobre de Eddie Brock pues no debería jugarlo porque estaba siendo poseído por el traje. Pero lo que aquí viene, eso es lo que estaba comentándoles yo antes, es que la locura o la malevolencia de Venom no es solo el traje buscando venganza de Spider-Man. De hecho, el traje en cierta medida está inocente, medio infantil en ese aspecto. Él creo que es parte de esa dupla, o sea, la mala también viene de él. Y creo que eso es lo que aquí, sobre todo poniendo de esa forma, a mí se me hace bastante, bastante interesante y brillante. No sé qué te pareció este número en particular, que me dijiste que había sido como que lo que más te había gustado a mí. Sí, el asunto de Venom, de que supuestamente su simbiote se murió. Entonces, él alega que todo lo que hizo fue porque el simbiote prácticamente lo enloquecía para hacer todos sus crímenes. Y el punto donde Daredevil dice, platicando con Spider-Man, le dice, ¿sabes qué? Pues que yo voy a defenderlo. ¿Cómo lo vas a defender si es mi enemigo? Sí. Pues sí, pero no puedo decirles, es que es el enemigo de Spider-Man y yo soy Daredevil y somos amiguis. Pues no, ¿eh? Pero bien que podría decirle no, pero yo no... Bueno, no sé si eso se puede dar. No sé si un abogado de este tipo, que son públicos, por así decirlo, puede rechazar un caso. La razón primera es esa, la que dice Daredevil, pero la realidad es que Murdoch cree en la inocencia. En ese momento cree en la inocencia de Brock. De que efectivamente había sido poseído por Bueno, cuando. Luego sí dicen que Eddie Brock metió una presión y le pidió a Daredevil que lo defendiera. Y ahí sí le dijo, Mordo, que no fue. Pues. Siempre pudo haber escogido que no, le da pura excusa a tener, porque luego lo admiten. Bueno, no es por lo que entendí. Sí. Cuando Murdoch. Cuando Daredevil está platicando con Spider-Man del caso, le dice que quiere ver si realmente, o sea, necesita saber si está diciendo la verdad o no, y que puede detectarlo. Y que una vez que tenga su audiencia con Brock directamente, va a decidir si lo ayuda o no, como abogado. Okay. Entonces, cuando platica con él, utilizando sus sentidos, de que cuando mienten, detecta el pulso y así, sí. Lo escucha y dice, no, pues sí está diciendo la verdad. Por eso decide sí ser su abogado. Lo divertido es cuando le dices, y tú vas a ser mi testigo estrella. ¿Cómo yo? Pues si me quiere matar, vas a ver y que esto. Necesito a alguien que de primera mano sepa sobre el simbiote, ¿no? Y tú, pues eres lo más cercano porque pues el Reed Richards me cae gordo. Pero es... Bueno, y digamos que tú tuviste la misma relación una relación muy parecida a la que tenía Eddie Brock, pero nunca se fusionaron, no terminaron de hacerlo, porque cuando se lo propuso simbionte propagación, creo que nunca le habló directamente a Spider-Man como si lo hace con Eddie, fue cuando se fue para las campanas y se lo quitó, pues se desvinculó. Pero es lo que tienes experiencia de primera mano, a pesar de que el testimonio vaya a ser hostil o contra Venom, lo que está tratando de demostrar Murdoch es que son dos entes separados. que uh-huh. todo lo que había hecho Eddie en ese momento había sido con la influencia del traje, y Eddie no es inocente. Eso es lo que está vendiendo Matt Murdock, y es lo que también está Peter David, por la manera en que lo plantea. Uh-huh. Sí. Sí, porque durante todo el juicio parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Incluso cuando Spider-Man está ahí en el juicio, que Eddie Brock le habla directamente, Spider-Man, tengo algo que decirte, y él va a revelar mi identidad secreta. Y de repente, perdóname, discúlpame. ¿Qué? Pero aún así, o sea, al final lo declaran inocente por cuestión de locura, y ya cuando va saliendo, pues Spider-Man no lo puede creer, está a tal punto, no, es que no lo creo. ¿Y qué hace? Pues lo único que se le ocurre, que es empezar a decirle cosas a Eddie Brock, tratar de desesperarlo, a tal punto que lo logra. O sea, lo logra y le sale el simbiote por la garganta. Y es cuando dice, sí, cierto, jaja, estaba mintiendo, el simbiote estaba controlando mis pulsos y todo para que creyeran que decía la verdad. Jaja, sí, esa fue una cosa medio erótica porque lo tenía dentro de mí. Y estaba bien delirante Venom, que es la unión de Eddie Brock, que quieren dejar aquí clara, es otro personaje, pero son los dos al mismo tiempo, que se pone hasta una basta de y que de juez. Y sentencia a muerte atacándolo, y ellos llega de débil, obviamente, porque tenemos que ver putazos entre los tres a defenderlo. Sí, vamos a hablar del artista, porque como que sí, pero como que no. El artista es... Jim Craig. Sí, me entiendes, ¿no? O sea, es muy gráfico. Explícate, por favor. ¿Cómo eso sí, decir, es pero muy no... gráfico con sus rostros y situaciones. O sea, es competente, es bastante de cómic, pero siento como que lo agarraron porque era lo más parecido a McFarlane y a Eric Lanzer de esa época, o le dijeron que fuera lo más parecido. Porque tiene ese estilo como clásico, pero grotesco, pero a la vez como de caricatura de Mad. O sea, no sé, está curioso, ¿no? No sé si me explique. Sí, esa no es tan realista como Baggins, que Baggins realiza entre comillas, porque no es en comparación con Buscemi, quizás los rostros son más suaves, más caricaturescos, pero este señor es mucho más tiro. De hecho, sería más Eric Larsen que inclusive McFarlane. Uh-huh. También le dieron acá con un peinado diferente, que luego en Little Protector su muerto se dio famosón. Uh-huh. Porque se va a ver muy ochentoso, va a parecer Patrick Swayze en Dirty Dancing, de hecho. Y sí, sobre todo, como todo es tan caricaturesco, que parece tirada de Matt, de hecho, coincido ahí contigo plenamente, el mismo a veces es muy raro. La manera en que mueve su lengua y que le pinta las mandíbulas es muy extraña. Y la insistencia en la baba verde todo el tiempo, uh-huh. a mí también me parece que no le queda, que no entiendo qué están tratando de expresar con esa baba permanente, que no es que le esté chorreando, que lo quieren expresar, uh-huh. pero como que no se ve bien, porque pareciera como un halo verde que tiene alrededor de la boca y no algo que esté cayendo. O sea, no le queda. O sea, raro. Sí. Lo hubiese quitado, pero pareciera que un elemento ahorita es fundamental, porque también el Little Protector y en la siguiente, que ahí sí vamos a ver a Eric Larsen. De hecho, Eric Larsen dibuja los dos números de Spider-Man, a mí dicen Spider-Man, que funcionan como preludio para el Little Protector. Uh-huh. Y dibuja Marvel, dibuja los dos números de Amazing Spider-Man, que sirve como preludio, y dibuja la mitad del Little Protector. O sea, el Jim Craig no le cuadra. A mí que está disponible ya y no le queda del todo. Uh-huh. Nos movemos ya a Amazing, ahora con Marvel. Marvel sigue dibujando de la baba verde, pero mucho más pequeña, que una de a mí me encantaron, honestamente, pero queda mejor. Y sí, sí parece saliva. Sí, porque hay oportunidades en que no se la dibuja. Y además aquí tenemos en Amazing Spider-Man, recuerden, de esa pequeña historia que estaba intercalada en lo de los ataques de los Spider-Slayer, en la que nos habíamos hablado de Venom, y de que ahora estaba escondido, creo que no lo habían dicho en ese momento, ahorita sí lo dicen, en un parque de tercios. Entonces es el regreso otra vez, esta vez la buena, la quinta final punto doc de Venom. Pero es a la par también con la solidificación, al menos desde el punto de vista de Peter Parker, de la presencia de sus padres. Parece que finalmente lo han aceptado plenamente. Y no solo él, sino que Mary Jane, porque les dice papá y mamá Mary Jane. Sí, sí, gracias al asunto este de los Spider-Slayer al final, donde Peter casi le iban a quemar en un horno y el papá lo ayudó, después Peter, usando las sombras cercanas, detiene al criminal este, que era el topo del FBI, pues ya ese evento los acerca demasiado, o sea, y más porque el tipo este como que corrobora la coartada de los papás. Entonces ahí es donde Peter desecha sus dudas y ya dice, ah, pues sí, sí son. Y los empieza a aceptar, que es a partir de este número ya donde empiezan a, ahora sí, a convivir como familia, ¿verdad? Y más porque la tía May también ya, como se siente tan agradecida que salvaron a su Peter, pues también ya deja de lado esa forma tan fría de tratarlos. Y es cuando todos dicen, ay, sí, ya vamos a hacer una familia feliz. Jiji, jaja, qué padre, qué emoción. Bueno, y también la tumba de tío Ben, y el tío Ben habló con ella, que realmente ella misma es hablándose de eso. Pero bueno, y le organizó los pensamientos. Vamos a decirle así. Se lo organizó. Sí. Y ahora pues tiene un Ben que descubre que los padres de Peter Parker están vivos y decide que la manera de hacerle daño a Spider-Man esa, yendo por los padres de Peter Parker, pero en el sentido extraño de la moral de Venom, en el que a él no le interesa revelar la identidad de Peter Parker, lo que quiere es comerse el páncreas o el corazón o lo que sea de Peter. Y se da cuenta cuando secuestra a los padres, porque los secuestra y los tiene cautivos en este parque de atracciones, que no saben, obviamente, que Peter es Spider-Man. Y sencillamente no lo revela, dice, no me interesa. Ok, está bien. También, o sea, yo sé que estamos viendo al Venom convertirse en el antihéroe y que aparte hace ruido, pero eso a mí me parece bastante, al menos tiene algo de lógica, y creo yo. Quiero creer. Sí, porque si bien los secuestra a los padres porque piensa que saben el secreto, ellos dicen, ¿y a nosotros por qué nos secuestran? ¿Nosotros qué tenemos que ver con Spider-Man? ¿Qué? ¿No saben? ¿No se las ha dicho? Ah, ok. No se los vamos a decir tampoco nosotros. Pero la realidad es que... Y nadie pregunta. Venom en su... ¿Mande? Y nadie pregunta. Decirnos que... Sí. ¿Qué? O sea, lo consideran que está loco. Ah, pues está loco, loquito. Exacto. No secuestró nomás porque... O sea, básicamente el Venom lo secuestra porque quiere preservar la inocencia de los papás, y más ahora que sabe que no saben quién es Spider-Man. Y por eso deben matar a Spider-Man, para que ellos sean libres y felices e inocentes. Exacto. Sí, señor, claro que sí. Está bien de mente, pero igual, o sea, sigue tanto el tema y se va acomodando en función de lo que Venom le parezca. ¿Qué cambia aquí? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues... empezamos a conocer más sobre la historia de Eddie Brock, que es este paso previo para dar su propia serie. Por eso leer Little Protector sin esto no tiene mucho sentido, y esto tiene mucho también que ver con la relación que van a tener ahora, de ahora en adelante, Spider-Man y Venom. No, de nuevo, spoiler, pero spoiler de mil demonios, este programa es todo un gran spoiler. Venom en algún momento decide que no va a matar a Spider-Man porque también rescata inocentes y va a hacer más daño que bien matando. Pero lo hace con la intención del personaje fundamental, que es su esposa. Ex-esposa. Y la cual también nos explica y nos habla de la relación súper tóxica que tuvo Eddie con su padre. Y de las razones por las que se separaron, pero que para ella Eddie Brock era pues una persona completamente racional, con problemas y tramos, pero que el haber caído en desgracia por todo lo del Sin Eater realmente lo cambió, lo enloqueció, y esa locura junto con el traje lo convirtió en lo que es ahora, porque Eddie Brock no tiene mucho de racional. Poco a poco lo vamos a ir viendo, pero yo imagino que con eso que van a jugar más adelante pues para ya prestarte a Venom como antihéroe, con las dos palabras teniendo igual significado, porque honestamente de nuevo sigue siendo más anti que héroe. No sé si tú sentiste eso mismo, si sabes algo más de respecto a la esposa o qué cosa percibiste, no sé. Pues la esposa sí es la primera vez que aparece, o sea, como hemos mencionado, la historia de Eddie Brock constantemente se va escribiendo, ¿verdad? Hay gente, o sea, nunca se había mencionado que estaba casado o que estuvo divorciado, ¿no? Esta es la primera vez que aparece. David Michelin empieza a armar su rompecabezas con la vida del personaje de Eddie Brock. Recordamos el asunto con el Sin Eater, que es básicamente el punto que obliga a Venom a nacer. O sea, recordemos que Venom se une del simbiote de Eddie Brock. Eddie Brock está quiere venganza por Spider-Man por haberlo, ¿cómo se dice? Descubierto en su cuando pues no debió haber hecho lo que hizo, ¿eh? se adelantó. Que realmente no lo descubrió, o sea, fue que él resolvió el crimen aparte. Sí. Y de hecho, tanto se está escribiendo que cuando lo decidieron ni siquiera menciona a Europa. Ajá, exacto. Ni existía. No, eso va saliendo después. Uh-huh. Y luego, y el simbiote odia a Peter Parker porque lo rechazó a la simbiosa. Entonces, aquí aparece la esposa que le da un poquito más de humanidad, y David Michelin empieza a decirte: es que el personaje era así, empezó a cambiar esto. O sea, una tragedia que lo puso en ese nivel. Pero sientes que sí, el simbiote tiene algo que ver, ¿no? O sea, sientes que la rabia de ambos los lleva a este tipo de locura. Uh-huh. Sientes que esa simbiosis ya completa sí cambia de Brock, de que no, como que él siente que sí allí está el punto ese de moralidad, de inocencia. Uh-huh. Pero como que ya no lo puede percibir bien por culpa del simbiote. O sea, el simbiote, al tener un código diferente, porque es un ente alienígena que O no tener código, o sea, como que capta los sentimientos de Eddie y los canaliza. Pero los tergiversa, porque es un alien que, de hecho, sabemos que se reproduce asexualmente, y eso es la parte más que no sale en el protecto, pero lo hablaremos ya la semana que viene, pero que todo lo ve con ese punto de vista alienígena, ¿eh? Entonces, el personaje de verdad que está bien. Creo yo, a pesar de que es completamente improvisado, como estás diciendo, tiene mucho. Creo que me está comentando. Sí, o sea, va creciendo poco a poco y como que lo empiezas a entender, porque antes simplemente era Eddie Brock con el traje simbiote que quiere matar a Spider-Man. Uh-huh. Ahorita ya no es eso, o sea, creo que en estos 2-3 años de la primera aparición del personaje ahora, ya ha cambiado muchísimo. Ya no es simplemente un mono grandote que puede pegar. Ya tiene cierto código moral que a algunos escritores se les olvida, como ya platicamos. O ese interés de buscar hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, ya lo vimos en... Creo que la primera vez que apareció algo así fue cuando se encontraron con Sticky Stone. Salvó a la niña, ¿verdad? Porque Spider-Man no pudo. O sea, fue cuando empezó a decir: no, pues que yo no. Lo que te quiera matar no quiere decir que quiero que todo el mundo se muera, ¿verdad? O sea, exacto. Y te quiera matar no significa Entonces, bueno, ni que voy a andar diciendo que Peter Parker es Spider-Man, sabes, lo sé. O sea, eso no me interesa a mí, lo que te quiero es matar a ti. Ajá. Y, ok. Ahí va. Entonces, está bien interesante cómo lo llevan hasta este punto de que hacen el trato y ya como que finalmente tenemos el cierre, porque la realidad es que Peter nunca terminó de vencer por completo a Venom. Era que lo inmovilizaba o huía de él, o lo traicionaba, como hizo en Carnage. Sí, o dependía de alguien más. Pero es un enemigo formidable, porque al final también algo que hace muy interesante al personaje, ya con eso cerramos, porque este amigo, estoy haciendo fuego y tengo que ir al baño. el simbionte, a su vez, también es el traje de Spider-Man, y todo lo que sabe del mundo lo aprendió de Peter Parker y con su traje aún. Entonces, muchos de los poderes que tiene son muy parecidos a los de Spider-Man, porque es lo que aprendió el simbionte antes de unirse a él. Que te pone a pensar que si hubiese sido poseído a otro superhéroe o hubiese llegado con otra persona, sería diferente, y eso también lo hace bastante, bastante interesante, y también lo hace tan formidable contra Peter. Y hasta ahora sigue siendo interesante hasta este momento. Y a la semana que viene hablaremos de Little Protector, y quisiera que muchos de los pensamientos que tienes en este momento te los lleves para Little Protector, a ver qué te parece que pasó ahí. Sí, un punto a sacar nada más del arte de Matt Bagley, que tengo que me encanta aquí. Sí. Por ejemplo, cuando... No, es espectacular en todo sentido, y sí. Señalado de nuevo, la diferencia entre las mandíbulas de Venom dibujadas por Bagley. Bagley recuerda, por ejemplo, que la mandíbula sale demasiado hasta llegar casi que a cubrir toda la cabeza, pero es porque la sustancia del simio está cambiando. Y juega mucho con eso en Little Protector. Por acá, sobre todo se deshace de ese tema de la baba verde, y aún así que se ve baboso, es diferente. A Marie eso no le quedó como una caricatura de más, tienes tú. Sí. Por la razón, Bagley no. Bagley le queda como una plática. Sí. Extraña tiburón, alguien extraña que es. Ajá. Y aparte, las partes donde tiene la cabeza y se le pone como la máscara, o sea, el simbiote en la cabeza. O sea, yo sé que es una imagen estática, que no se mueve, pero te da esa sensación de cómo se cubre, o sea, como si hubiera una especie de movimiento, o sea, cómo va girando, como ves en la película. Sí. No, pero que se me hizo... Lo transmite muy bien. El efecto que Watchmen tiene sobre Rorschach, que se mueve, y tú no lo ves, se mueve la máscara. Venom se siente el simbionte como una cuestión y elástica, y medio como Brian cubriendo a Brock, y eso es Bagley. Sí. De hecho, hay una imagen, la estoy viendo en este momento, que es cuando le dan el tiro por la espalda, que se ve todo difuminado del traje, y cómo se le va saliendo de la cara a Eddie, y la cara sorprendida de Eddie. Eso está. Sí, ve la página anterior es la primera, sí. El primer cuadro. O sea, es genial, ¿verdad? Cuando estaba platicando con Peter, que traía primero el traje, era una chamarra así grandota, están en invierno, y de repente se le convierte todo en el traje de Venom, y cómo le empieza a cubrir la cara, cómo ves el rostro enojado de Eddie abajo, pero ves cómo poco a poco se va formando el rostro de Venom, ¿verdad? Es genial. Okay. Pudiéramos utilizar eso de portada para este programa, que aún Venom no nos ha hartado, amigo. Aún. Estaremos pronto. Todavía no. O sea, todavía no. Entonces, ya con eso, pues, nos despedimos. La semana que viene, pues, va a salir el Protector por completo, con 6 números, entonces creo que más que tiempo suficiente. Y nada, pues, sigan acompañándonos. Se me olvidó decirle al principio que tenemos un nuevo feed, o si se lo dije, pero bueno, vamos a seguir publicando en el feed de La Covacha hasta que podamos. Pero de allí va a poder saltar al otro, y sepan que solamente hasta este año vamos a publicar en el feed de La Covacha en simultáneo para luego darnos por completo en el 2026. O sea, amigo, si quieres decirle algo más a nuestra audiencia, para que no pueda ir a hacer poco de desayuno. Sí, eso, y recuerden que ya, pues, tristemente la Covacha ya cerró. Creo que para este momento ya no va a haber ninguna publicación de ningún tipo cuando escuchen este programa. Sí. Y a nosotros a Bernardo y a un servidor nos van a poder encontrar en Central Ñoña, el nuevo sitio donde vamos a estar interactuando con otros miembros del staff. Cobacho, gente que a ustedes les gusta escuchar y leer, ¿dónde vamos a seguir ñoñando con el ímpetu y el espíritu que nos dejó Valentín? Y ahí van a tener las actualizaciones de... Bueno, la información de cuando sale el programa desde el Clarín, algunos otros temas de importancia y cualquier otra cosa que nos quieran decir, pues ahí lo platicamos. Exactamente. Vamos a participar de Central Ñoña. Solamente que vamos a mantener pendiente el feed desde el Clarín. Pero va a servir como una versión, la nueva versión de lo que la cocha con Valentín. Entonces, ya por ahí se deben estar las redes y más, pero esto está saliendo 9 de noviembre, entonces para ese momento, ya más que seguro que todos lo saben y que ya nos han dado like, seguimiento de todo lo demás. Espero que para ese momento pueda ponerle los links de todo lo que se extraña, pero si no lo hacemos en ese momento, lo haremos más adelante para que a todos vinculados a simbiosis similar a la de Venom. Señor. Mira cómo cerré el programa. Maravilloso. Bueno, por eso no hace mucho. Y nada. Nos vemos. Me toca desayunar por acá en Panamá. Y agarrar un vuelito de 6 horas. Ándale, que tengas. Que tengas un excelente viaje. Y todos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Y aquí nos vamos a seguir viendo, escuchando y demás. Viéndome también. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bye bye. Bye.